de esa convocatoria de manifestaciones motorizadas, cada uno en su coche, que tampoco contagia a nadie, para el día 23 de mayo. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Para la caída del cabello. Para la caspa, eczemas o picores en el cuero cabelludo. Para el cabello seco o el cabello graso. Champú Cabezán es la solución. Con un 50% de extracto de plantas, fortalece el folículo piloso y nutre y repara tu cuero cabelludo. Sin parabenos, sin siliconas y sin perfumes añadidos. Pruébalo ya y entra ahora en www.champucabezán.com o llámanos al 976-641-465 y descubre la gama de productos Cabezán. Champú Cabezán, tu cuidado capilar diario. Alcoholismo, depresión grave, trastornos bipolares, esquizofrenia. El Hospital Psiquiátrico San Francisco y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga le ofrecen un personal multidisciplinario cualificado, adaptado a las técnicas más actuales, con tratamientos en departamentos específicos y con 80 años de experiencia. En la barriada residencial de El Palo, en Málaga, próxima al mar. Infórmese en el 952-2014-64, 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz para la piel y articulaciones. Y lo demostramos. Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno. Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes. Colacel Antiox, mucho más que colágeno. Mundo Natural. ¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com. Llámanos al 984-1028 o visítanos en Tujamondirecto.com. Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Don Jorge Buxadé, ¿qué tal está usted? Buenos días, don Luis. Pues muy bien. Gracias. Bueno, para el día 23, Vox ha convocado una serie de manifestaciones en todas las capitales de provincia, pero manifestaciones motorizadas, en coche. Lo cual, pues evidentemente, no representa ningún tipo de posibilidad de expandir los contagios y, por tanto, puesto que no estamos en un estado de excepción, debería no ser prohibido de ninguna de las maneras. Ustedes han mandado comunicación a las delegaciones de gobierno de todas las provincias. ¿Han tenido ya alguna respuesta? Pues sí, hemos tenido varias respuestas y mire, don Luis, vamos a esperar al lunes, que hará una semana, y por tanto todas las subdelegaciones del gobierno deberían haber contestado para hacer un recuento y exponerlo públicamente cuál es el resultado de las mismas, si me permite. Ahora quizá le adelantaría información que no es del todo completa, ¿eh? Bueno, pero deme usted alguna exclusiva, que para eso le tenemos aquí. Pues mire usted, don Luis, ayer mismo don Santiago Abascal en su cuenta de Twitter denunciaba que hay un informe de la Junta de Castilla y León en la que los técnicos que dependen del Partido Popular pues informan que supone un riesgo para la salud, que quienes vivimos confinados con nuestras familias nos subamos a un coche y circulemos un ratito por las calles de nuestras ciudades, pues que supone un riesgo para la salud. Pues nos hemos encontrado con un informe del Partido Popular en esa línea, pero también no tenemos alguna resolución. Un momento, permítame hacer un llamamiento, doña Isabel Díaz Ayuso, que sus compañeros de partido de Castilla y León dicen que manifestarse en coche, cada uno en su coche, es un riesgo para la salud. Pero, hombre, intervenga usted, dígale a Pablo Casado que le diga a la Junta de Castilla y León que no diga chorradas, ¿no? Que se trata de protestar contra el gobierno que le está machacando a usted, doña Isabel. En cambio, tenemos ya alguna resolución favorable de sus delegaciones del gobierno diciendo que efectivamente pues que no hay ninguna ningún obstáculo y que las condiciones en las que nosotros hemos planteado estas caravanas de la libertad pues son perfectamente viables. Un momento, deténgase ahí de nuevo, don Jorge, porque dice usted que ya tiene alguna resolución favorable de alguna delegación del gobierno en alguna provincia, sin embargo, hay una otra delegación del gobierno que sí les ha prohibido la manifestación, que es la de Palencia, ¿o no? ¿O esa información que circula por internet no es cierta? Pues mire, no lo voy a engañar. No tengo ese dato actualizado, pero si fuera así, me haré con él y en breve minutos lo colgaré oficialmente en las redes sociales. Si fuera así, no le puedo asegurar, le mentiría y no quiero mentir. Vale, pues pongo eso en cuarentena. El caso es que ya hay algunas manifestaciones expresamente autorizadas. Sí, bueno, autorizadas no, digamos que no. Simplemente no. Se comunica y lo único que puede hacer la administración es prohibirlo o establecer, modificar las condiciones de las que el solicitante ha formulado. Es decir, es que estamos en un auténtico retroceso de las libertades. Estamos viendo en los grandes medios de comunicación televisivos que si se prohíbe o no, que si se tiene que autorizar. Es que vivimos en una democracia. Es que el derecho a la libre expresión y a la manifestación no ha sido, que yo sepa, suprimido, salvo que sea cierta la tesis de Vox que hemos expuesto en el Tribunal Constitucional, y es que este gobierno está utilizando de forma ilegal, abusiva, desproporcionada y fraudulenta el estado de alarma para convertirlo en un estado de excepción. Bueno, pues vamos por partes, don Jorge. Ya hay en algunos sitios donde no ha manifestado ninguna objeción la delegación del gobierno, con lo cual se podrá celebrar esa manifestación motorizada en determinadas capitales de provincia, al menos. En esas donde se pueda, ¿en qué va a consistir la manifestación? Bueno, pues es una será un circuito rodado en movimiento en la que pues los españoles que quieran y los no españoles también que acudan pues podrán ir con sus banderas nacionales y desplegar sus consignas, sus lemas con toda libertad. Será un rato de expresión de esa voz crítica de cientos de miles de españoles que realmente están absolutamente asustados ante esta deriva totalitaria del gobierno y ante la situación de ruina sanitaria y de ruina económica que nos ha dejado. Estaba escuchando ahora un rato el ataque a la economía nacional por el propio gobierno, absolutamente incapaz de tomar ni una sola decisión y que utiliza el estado de alarma para protegerse de los españoles. En el ámbito del turismo, en el ámbito de la industria automovilística, hemos visto lo que ha sucedido con Nissan y todas las noticias que se están dando ya. El ataque al comercio es brutal y, por tanto, hay cientos de miles de españoles que tienen todo el derecho a manifestarse y a exigir la dimisión del gobierno y a exigir pues otra de las medidas que nosotros hemos puesto de manifiesto encima de la mesa y hasta el momento, don Luis, nadie la ha replicado, y es pagar las nóminas completas de todos aquellos trabajadores a los cuales se les ha prohibido trabajar. Es una medida que, mire, don Luis, en Reino Unido ha dotado 360.000 millones de euros para pagar el 80% del sueldo de esos trabajadores a los que se les prohíbe trabajar. En Alemania también se han movilizado 750.000 millones. Nosotros hemos calculado, y nadie en el gobierno ha discutido el dato, que con 85.000 millones se podría pagar las nóminas de 3 meses de todos los trabajadores a los que se les ha prohibido trabajar, de garantizar un mínimo retributivo a los autónomos a los cuales se les ha prohibido trabajar, e incluso de pagar un 20% de plus a los trabajadores considerados esenciales que han sostenido, en cierta manera, la economía y la actividad nacional, tanto del sector sanitario como el sector logístico, el transporte o las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pues esto es lo que necesitaba España, es lo que sigue necesitando España, y tenemos un gobierno paralizado. Yo realmente, de verdad, empiezo a pensar, y lo digo seriamente, que son decisiones pensadas y meditadas para mantener a España en la situación de bloqueo. Lo que ha sucedido con el turismo, las manifestaciones del ministro de Consumo, pero en coherencia con esa instrucción dada de que cualquier persona que entre en España tiene que someterse a una cuarentena forzada de 14 días, es acabar absolutamente con el turismo en España. Y acabar con el turismo en España es poner en riesgo, no se olvide, 2,5 millones de empleados. Y no es mi dato, no es el dato de Vox, es el dato de Tour España. que reconoce que hay 2,5 millones de ocupados en el turismo. No hay ninguna explicación a todo esto, más que quieren mantener el estado de alarma, porque el estado de alarma es lo que les protege ante la reacción legítima del pueblo español. Bueno, pues don Jorge, entonces el lunes nos informará usted de los lugares donde ya está confirmado que habrá esa manifestación el 23 de mayo, manifestación motorizada, ¿no? Por supuesto, y también puedo indicarle y anunciarle, con de Vox no se puede dudar en este punto, que en aquellos lugares, provincias, donde las subdelegaciones del gobierno, de forma ilegal, prohíban estas caravanas de la libertad, Vox acudirá a los tribunales de justicia y esperaremos que esos que son el último baluarte de la defensa de las libertades en un Estado de Derecho respondan adecuadamente y dicten sentencias que habiliten que los españoles puedan manifestarse libremente y de forma segura el 23 de mayo en todas las capitales de provincia. Bueno, pues un abrazo, gracias por habernos atendido y estaremos atentos porque, en fin, yo tengo ganas de ejercer mis derechos constitucionales. Pues igualmente, un fuerte abrazo, don Luis, y mucho ánimo en su batalla por la libertad. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Buenos días. Sabemos que el consumo de zumo de granada nos protege frente a enfermedades degenerativas, cardiovasculares, cáncer, procesos inflamatorios, obesidad, etcétera. También conocemos sus propiedades antioxidantes gracias a los polifenoles de la granada. Pero es que además, ahora que podemos salir de casa con Vitalgrana, marca líder en zumos de granada, tenemos un aliado perfecto para recuperarnos de una forma natural y rápida de cualquier actividad física. Si has probado otros zumos de granada y no te han gustado, prueba el zumo Vitalgrana porque su sabor te va a encantar. Zumo 100% exprimido con granadas españolas. Utilizan todas las partes de la granada. Aprovechate de su promoción 3x2. Sí, sí, compra 3 y paga solo 2 en vitalgrana.com. Repito, vitalgrana.com o en el teléfono 96 572 37 37. 96 572 37 37. Involución permanente con Pío Moa. Don Pío Moa confinado, ¿qué tal está usted? Muy bien, pues casi tan bien como usted. ¿Casi tan bien como yo? No, seguro que usted mucho mejor que yo, porque usted, en fin, pues lleva muy bien eso de dedicarse allí en su despacho a tratar de continuar con su producción intelectual. Pero yo ya soy un vejete y usted está en la flor de la juventud. Mire, en eso no le voy a quitar la razón, don Pío. ¿A qué dedica usted sus esfuerzos intelectuales en estas últimas semanas? Pues mire usted, ahora mismo estoy corrigiendo las pruebas de la próxima novela. Que estará, imagino, en las librerías, si es que las librerías se abren o siguen abiertas, que no lo sé. Pero se puede conseguir también por Amazon, esos sitios, ¿no? Saldrá en 2 o 3 semanas, imagino. Es una novela que se centra en el ambiente universitario de los años 60, concretamente del año 67. Y, en fin, si quiere le doy un breve resumen de qué va el asunto, ¿no? ¿Cómo que si quiero? Por supuesto. Bueno, pues el tema empieza con una discusión por la mañana temprano, están desayunando en un barucho 4 estudiantes muy distintos entre sí y están tratando de cuestiones, vamos a decir, metafísicas. No, el sentido de la vida y esas cosas, ¿no? Eso hace que el tabernero pues les diga, bueno, vosotros estáis perdiendo el tiempo siendo tan jóvenes, porque no habláis de fútbol, de mujeres y de lo que sea, en lugar de esas cosas, sois más raros que perros verdes. Entonces el título es así, 4 perros verdes, ¿no? Porque a partir de ahí toda la jornada sigue un poco con la obsesión de esa discusión, ¿eh? Y ese es el tema. Tiene también una cierta relación con la novela anterior, porque aparece un personaje que en la novela anterior se daba por fusilado en Rusia, pero que milagrosamente consigue escapar, y hay también el hijo del protagonista de la novela anterior, que usted tendrá una idea de qué va, ¿no? Sí, señor. Y quienes hayan leído la otra novela, pues también. Pues estoy en eso, cosa que me alegra mucho, y estoy también preparando, ya para el otoño, un libro sobre la República, porque el año que viene es un aniversario redondo, ¿no? Creo que es el 90 aniversario, ¿no? Y claro, habrá que hablar de la República. La República es una cosa verdaderamente sorprendente, porque todos los principales dirigentes, los padres espirituales de la República, o sea, Ortega, Marañón, Pérez de Ayala, los principales dirigentes, empezando por Azaña, Alcalá Zamora, etcétera, pintan un relato terrorífico de lo que fue aquello. Y en cambio, desde la transición, no tenemos más que loas y ensalzamientos de aquella república, que fue un desastre total desde el principio, ¿no? Era un caos, y que al final abocó a algo que ya era muy distinto, que era el Frente Popular. El Frente Popular que ahora está renaciendo, por cierto, que era, no es más que la alianza de totalitarios y separatistas, ¿no? O sea, que amenazan la disgregación de España y amenazan la libertad, ¿eh? Y amenazan la democracia, ¿no? Bueno, pues esto, la República fue prácticamente destruida por el Frente Popular a partir de unas elecciones fraudulentas, como sabemos, y de la imposición de un régimen de verdadero terror durante unos meses, que abocó, claro, a la rebelión. A la rebelión muy justificada. Como decía Stanley Payne, estaba muchísimo más justificada que la rebelión de los estados, vamos, de los, o sea, de las colonias británicas que dieron lugar a USA, ¿no? Estaba mucho más justificada porque aquello era una situación totalmente intolerable. Y aquí tenemos el hecho lamentable, porque eso tiene una repercusión actual, el hecho lamentable de que en 2000, o sea, primero en 1976, fue muy justo, se decidió la democracia desde la legitimidad franquista. Y en el 2002, el señor Aznar decidió condenar como criminales a sus padres y abuelos por haberse rebelado contra aquella tiranía, contra aquel Frente Popular, contra aquella amalgama de separatistas y totalitarios. Y desde entonces las cosas han ido muy mal. Vino después Zapatero, que lo único que hizo fue aprovechar aquel vacío, y de, bueno, la historia es nuestra, y si la historia es nuestra, el presente también lo es, ¿eh? Se volvió a formar un Frente Popular, de hecho, que actualmente pues está amenazando ya demasiado gravemente la integridad nacional, está amenazando las libertades, etcétera, ¿no? Por eso, en relación con el coronavirus, yo digo que o nos libramos de este gobierno, o este gobierno convierte a España en un desastre, vamos, un desastre total. Y hay que decir también otra cosa, y es que si no hemos llegado más allá todavía en este proceso, es gracias a la herencia que dejó el franquismo, no a los méritos de estos pseudodemócratas, porque aquí es demócrata todo el mundo, desde la ETA hasta el PP, quienes sean, todos se proclaman demócratas y todos están atacando la democracia. En fin, la novela ha llevado una cosa a la otra, ¿no? Recuerde usted el título. El título será Cuatro perros verdes, y es la jornada de cuatro estudiantes que, por otra parte, al escribirla, claro, en parte se basa en recuerdos míos, pero al escribirla me doy cuenta de lo que ha cambiado, lo enormemente que ha cambiado el ambiente estudiantil de entonces acá. Entonces yo recuerdo que leíamos mucho a Sartre, a Marx, a... Si es que leía usted unas cosas, don Pío, no me extraña que haya acabado, hombre, no, por Dios. No. Éramos una pequeña minoría, pero bueno, muy curiosa intelectualmente, cosa que ahora veo que no existe prácticamente en la universidad. ¿Cómo que no? Está saliendo generaciones muy preparadas. Mire usted el periodista Miguel Lacambra, por ejemplo. Mire, muy preparada. Bueno, don Pío, tenemos que despedir aquí, que se nos acaba el tiempo. Seguiremos, bueno, pues hablando la semana que viene. Ya seguiremos. Venga, un abrazo. Un abrazo. Y despedimos el programa, pues tomándonos un segundo café con don Paco Linares. ¿Les parece a ustedes? Venga, vamos allá. El segundo café con Paco Linares. Señoras, señores, muy buenos días. En innumerables ocasiones he escuchado frases como esta: no es el momento, hay que tener paciencia, debemos ser prudentes, y otras similares. Me consta que muchas veces estas frases están dichas con buenas intenciones, pero otras, cuando parten de un partido político, me suenan a cagalera de miedo. Miedo a que exageren. Miedo a las críticas de los medios comprados. Miedos a que la verdad se verifique y se pierdan cargos o se vaya a la cárcel. Y yo me pregunto, ¿usted vino a gobernar o simplemente a cobrar un sueldo? Todavía sigo sin entender a alguien que me caía fenomenal, por cierto, y ya no la soporto. Es doña Inés Arrimadas, de Ciudadanos. ¿Por qué apoyó la prolongación del estado de alarma dirigida por alguien tan inútil como el desenterrador de la Moncloa, Pedro Sánchez, unido a su jefe de hecho, Pablo Iglesias, entre otros? En fin, como siempre, los mejores, que también son personas, cometen errores, aunque la historia, la tradición y el futuro lo están labrando ellos. Me refiero a la gente buena, con sentido común, y a los católicos. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos perros flautas, de aquellos indignados del 15 de mayo de 2011? Entre los manifestantes que ocuparon plazas y calles estaba el actual ministro de Consumo, Eduardo Garzón. Ese mismo, ¿lo recuerdan en la Puerta del Sol? Pues ahora quiere volvernos a la época de las cavernas. Garzón se llama de apellido, coincidencia. Y podríamos hablar de muchos desatinos y estar así mínimo un mes, y siempre escuchando con las mismas frases con que hablan ahora los políticamente correctos. Como no podía ser de otra manera, o en la anterior crisis económica, ¿recuerdan? Los brotes verdes. Y ahora, con el coronavirus, las fases van mejorando, los picos van cayendo. Por cierto, algunos estarán felices. Querían la eutanasia y han muerto miles de personas mayores. Y hay que decirlo, a los musulmanes en las calles le permiten gritar. A los españoles no le dejan ni usar la bandera española en España. Y han prohibido y publicado en el BOE que no se podrá ir al exterior de los edificios ni a la vía pública para la celebración de actos de culto religioso. Ahí está. BOE, 9 de mayo de 2020, artículo 9, apartado 2D. Esto va más rápido que Venezuela. El 13 de mayo, festividad de la Virgen de Fátima, recé por todos, especialmente por nuestro rey. ¡Viva Felipe VI! Y por España. ¡Viva España! Muchas gracias, don Paco, y gracias a ustedes por aguantarnos un sábado más. Les dejamos ahora en manos de la jungla de asfalto. Nosotros volveremos mañana a las 8. Cuídense, protéjanse, caceroleen desde su balcón a las 9 de la noche, y si salen a la calle, por favor, distancia de seguridad, no se detengan, no hagan corrillos y usen mascarilla, que este virus es muy puñetero. Venga. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Abrazar a la familia, salir en bici, viajar. Estás un día más cerca de volver a tu vida. Mientras tanto, cuídate. Revidox ADN es un complemento vitamínico que, gracias a la vitamina C, al selenio y al zinc, te ayuda a proteger tu sistema inmune y a mejorar tu energía y vitalidad. Revidox ADN, ayuda a tus defensas. De Kerr Pharma.